Buenas tardes, Ratón Roquero aquí por 94.3 FM Washington DC para Tacoma Park Radio, Horas Roqueras, entrevistas con Ratón, hablando con Lauren, que es la guitarrista de un grupo colombiano de Cali que se llama Queensland. ¿Cómo estás esta tarde, Lauren? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por obviamente ser parte del programa. Es un placer poder hablar contigo y también hablar un poco de tu grupo. Pero ahorita también quiero incluir un tema que quizás no era parte de nuestra serie de preguntas, ¿verdad? Pero entiendo yo que en Colombia van a cerrar todo en unos días porque ya tienen deportado coronavirus en el país. ¿Cómo está afectando esto a ustedes, a ti particularmente y a los artistas de Colombia? Bueno, la verdad bastante, porque pues inclusive desde anoche, desde las 10 de la noche ya está prohibido salir. Creo que solamente este martes en las horas de la mañana hasta las 11 de la noche vuelve y otra vez en cuarentena, pero ya por 19 días seguidos, porque pues desafortunadamente han crecido muy rápido esta epidemia pues en Colombia y obviamente pues en mi ciudad. Ha afectado muchísimo, muchos eventos se han cancelado. Nosotros alcanzamos a tocar este sábado que pasó el 14 de marzo. Obviamente era algo todavía ya como que un poco riesgoso, pero pues lo hicimos y la gente como que aprovechó ese fin de semana para estar en eventos. Pero pues obviamente es muchísimo porque pues ahí somos muchos los artistas, vivimos de la música. Pero pues bueno, creo que en estos momentos lo que más importa es la salud y esperamos que entre todos nos podamos ayudar quedándonos en casa para que esto se acabe muy rápido. Eso sería lo que todos esperamos, ¿verdad? Sí. Y una de las cosas que ha cambiado también es el horario de giras que ya estaban planeadas, como Tercio y Pelado tenía este próximo mes, el 8 aquí en DC, y han cancelado. Han puesto una nueva fecha para ese día, creo que es en agosto, pero yo creo que ha cambiado no solamente psicológicamente cómo los artistas planean sus giras, pero también cómo ahorita van a poder presentarse, como tú dices, en el público. Y hay muchos artistas que han decidido tocar en vivo pues por medio del internet, por video. ¿Ustedes han planeado algo así de tocar en vivo por medio de social media? Pues por ahorita no, porque digamos que estamos un poco afectadas. Hablo por mí, la verdad sí me ha dado como muy duro este nuevo proceso. O sea, la verdad uno piensa que jamás en la vida uno va a enfrentar algo así. La verdad sí estoy un poco afectada, porque pues uno obviamente piensa mucho eso en la familia y en las personas más cercanas. Pero obviamente yo pensaría que esto es un tiempo más para también poder crear música, pero de pronto ha sido un live, no sé, tal vez sí. Yo creo que sí, la música, lo que tú dices es que ha tomado un asiento atrás a las cosas que son más prioridades en la vida. Sí, okay. Claro que sí. Como no vamos a hablar solamente científicamente del coronavirus, la razón por mi llamada y para conocerte mejor a ti y al grupo, es que a mí me entregó mucho la idea de tener no solamente cuatro mujeres en una banda de rock, pero lo importante es que la música sea buena. Entonces, lo poco que he escuchado de ustedes, me encantó mucho el estilo de ustedes, el sonido del grupo. Pero una de las cosas que yo quería preguntarte es, ¿por qué no hay más discos, más música de Queensland? Y solamente ahorita existe lo que yo pues he podido encontrar, es por medio de YouTube. ¿Tienen planes para, bueno, yo sé que ahorita no es posible o quizás no es importante, pero en el futuro poder grabar un disco o un EP de la música de ustedes? Bueno, obviamente ese es el sueño, es de poder tener un disco. Nosotras ya tenemos un EP de tres canciones que se encuentra en este momento en SoundCloud. Y pues ahorita tenemos cuatro canciones grabadas más que por ahorita estamos lanzando por sencillos. Ya que pues recientemente el segundo sencillo que fue Seguiré. Sí tenemos más canciones, las tocamos, pero siendo sincera, o sea, todo es inversión, ¿no? y pues estamos en un país en el que el rock no es el fuerte, pero entonces lo que nosotros hacemos es trabajar duro, sea de nuestro dinero, porque pues obviamente también trabajamos, tenemos nuestros trabajos, entonces poco a poco hemos podido sacar. Así, nos ha quedado más fácil sacarle por sencillo, por cuestiones de dinero. Pero obviamente es el sueño tener un disco. Y ya tenemos las canciones para hacer un disco, pero poco a poco ahí vamos escalando. Pues ahí está el anuncio ya para todos los que quieren meterse con ustedes, que están buscando una discoteca o alguien que les puede ayudar a avanzar en la carrera de Queensland, que es un grupo que a mí me interesó mucho y ahí estamos hablando y presentando a ustedes con la idea, ¿verdad? ¿Hay ambiciones a cambio del disco para este grupo o es solamente un hobby, algo que les encanta hacer y a ver hasta dónde llega? Okay, bueno, tenemos fe que esto va a pasar. Sacar nuestro tercer sencillo, que es una balada, que es de mi autoría. Es una balada muy, muy, muy linda y la verdad estamos trabajándole a eso. Ya está grabada, ya en este momento se está en estudio, en mezcla, masterización. Y también estamos en un proyecto que se está realizando aquí en la ciudad de Cali, que se llama Big Bang Compilation. Es una reunión de varias bandas que vamos a grabar un sencillo. Y de ahí se va a hacer un CD de todas las bandas para promover el rock local. Ok, eso está bueno. Eso es como un festival, sí. Pero para un disco. Como algo así, exacto. Ajá, exacto. Hay grupos que tú estás involucrados ahorita de tocar con que tienen un impacto en Colombia, que quisieras mencionar a cambio de ustedes, pues claro, que esperamos escuchar en este disco. La verdad es que en Cali habemos muchas bandas. Uno piensa que solamente hay bandas que tocan covers o tributos o especiales, pero aquí habemos todavía muchas bandas que le aportamos al rock y obviamente al rock inédito. Okay. ¿Y cuáles tus favoritos grupos ahorita? Bueno, a mí me gusta mucho, aquí en Colombia, obviamente primero nombro a Cronos, que es la rockera de mi ciudad, y yo amo el rock and roll. Yo pienso que es una de las bandas que en ese momento la mueven y la van duro, ya llevan muchísimos años dándole a todo este tema del rock. Obviamente Kraken es una banda legendaria del rock colombiano. Bueno, hay una banda que de pronto ya hace rato no se escucha mucho, pero a mí me encanta porque es muy rock and roll y se llama Stigma. Y luego te paso los links para que lo escuches. Son muy buenos. Creo que recientemente se volvieron a reunir y están preparando algo muy chévere para volver a despertar esta ciudad. Hola, soy Loren Parra, guitarrista de Queensland. Un saludo desde Cali, Colombia. Esto es un saludo para Ratón Rockero.